Y creo que para lo que siento me está faltando garganta. A ver. Canción de Almafuerte cerró el concierto a la banda de Ricardo Iorio con A Vos Amigo.